si me acompaña en la lectura, estimado oyente. Allí nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente no fue siempre como es hoy. No siempre se arrastró por encima de la tierra. Eso es parte del resultado de la maldición, el vivir en el polvo y comer del polvo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Aquí vemos que Eva está interpretando, añadiendo a lo que Dios había dicho. Dios no dijo nada acerca de no tocar el fruto. Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios no dijo nada acerca de que no debían tocarlo. Y continúa la lectura diciéndonos: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Primeramente, se está cuestionando la palabra de Dios. En segundo lugar, se está desafiando su palabra. Y este es el método que Satanás emplea siempre. Él siempre está buscando crear la duda, diciendo: ¿fue Dios quien lo dijo? ¿Es realmente la palabra de Dios? Esta fue la primera mentira: no moriréis. Veamos que Eva no conocía el mal. Ella fue engañada. El conocimiento del bien y el mal no apareció hasta que ella comió la fruta. Hasta ese momento, lo que ella conocía era lo que Dios había dicho: no lo coman, si lo hacen morirán. Y ahora Satanás está diciendo: ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás está intentando hacerles creer que Dios está tratando de protegerse a sí mismo. Primero la idea, y lo segundo aquí es el reto o el desafío a la justicia de Dios. Primeramente, Satanás desafía la palabra de Dios. Luego, él desafía la justicia de Dios. Dios está siendo atacado. Su palabra está siendo atacada. Su justicia está siendo atacada. Y continúa diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El apóstol Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Preste atención, estimado oyente, a cómo Satanás golpeó a Eva con un ataque en tres flancos. Primero, los deseos de la carne. Era bueno para comer. Luego, los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos. Y la vana gloria de la vida, un árbol deseado para hacer a alguien tan sabio como Dios. Así Satanás golpeó a Eva con un triple ataque: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto estaba allí, y ella comió y le dio a su esposo, y él también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo quiero que usted note ahora que no es Dios quien se esconde. No es Dios quien se aleja. Es el hombre que se aleja de Dios. Dios dijo: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí encontramos el comienzo de todo esto. El hombre se esconde, o trató de esconderse de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto no quiere decir que Dios no sabía dónde estaba el hombre. Lo que quería Dios era que el hombre lo reconociera y lo confesara. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí tenemos la primera excusa. Adán está echando sus problemas sobre su esposa. La mujer que me diste. En un sentido más técnico, en realidad Adán está culpando a Dios. Tú eres el que me la dio. Tú eres el culpable, le dice en otras palabras. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. A continuación Dios hace su juicio sobre el hombre. Y leemos en este pasaje, y Jehová Dios dijo a la serpiente. En primer lugar comienza en donde finalizó, comienza con la serpiente. La culpa fue traspasada a ella, así que Dios comienza por allí. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que ahora se movería la serpiente sobre su pecho. Este es el resultado, o es como resultado de la maldición de Dios. Maldita serás entre todas las bestias y animales del campo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí mismo tenemos la primera promesa de Dios para la salvación. Esa salvación que habría de venir. Indirectamente dice que la salvación vendría de un niño nacido de una virgen. Dios está hablando de la simiente de la mujer. Esa simiente que ella no tiene. La mujer tiene un óvulo que es fertilizado por la simiente masculina, pero Dios, hablando de la simiente de la mujer, está indicando un nacimiento virginal. Más adelante, Dios, a través del profeta Isaías, habla muy claramente de esto, cuando dice, «El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él será grande». Esto habla acerca de su reino y de su trono. Es así que la promesa de Dios regresa al principio de los dolores, de las calamidades del pecado, y que vendrá el día cuando la simiente de la mujer habrá de herir a la serpiente en su cabeza. La cabeza que espiritualmente es un símbolo de autoridad y de poder. La simiente de la mujer destruirá el poder y la autoridad de Satanás. Estimado oyente, Jesucristo ha destruido el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Sin embargo, dice allí, tú le herirás en el calcañar. Y sin duda esto es una referencia a la cruz de Cristo. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Yo quiero que usted note cómo Dios inmediatamente asocia el dolor con el pecado. Satanás asoció el placer con el pecado y aún lo hace. la tentación a pecar usualmente se presenta como una experiencia placentera, algo deseable, como el fruto del árbol. Satanás siempre lo dibuja con hermosos colores, como algo que es realmente muy bueno, es muy placentero, es algo deseable. Pero, a pesar de que él puede mostrarlo con esos colores, Dios lo pinta con los colores reales. El verdadero resultado de pecar es el dolor, no el placer. Así que Dios inmediatamente equipara el dolor que vendrá. Dolores en la concepción de los hijos. Y dice Dios entonces a la mujer, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, esto es diferente a guardar y labrar el jardín que Dios les había dado. Ahora, con dolor, el hombre ha de sacar su pan de la tierra. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que, estimado oyente, sus días estarán llenos de dolor y sudor, así como el pan que usted saca de la tierra está bajo maldición debido a lo que el hombre ha hecho. Las espinas y los cardos vendrán más fuertes. Hay quienes dicen que una espina es una flor que no se ha desarrollado. Las espinas y los cardos que han trancado su desarrollo. Podemos decir que esto es una imagen de lo que son los resultados del pecado, cómo el pecado tranca nuestro desarrollo y nuestra relación con Dios. Para mí, esto es muy significativo. Jesús, que vino, que es Dios, Él es Rey sobre todo el mundo, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, a quien Dios puso como Rey, cuando vino, su corona fue una corona de espinas. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde vinieron las espinas? Las espinas, estimado oyente, son la maldición del pecado. Él, que vino a llevar nuestros pecados, Jesús, tuvo una corona de espinas que representa precisamente la maldición del pecado. Cuando usted comprende la venida de Cristo, nada podría encajar mejor que una corona de espinas. Ahora, cuando Él venga nuevamente, no será con una corona de espinas, será con una diadema dorada para gobernar y reinar sobre la tierra. Y así, por el pecado tenemos la maldición de Dios sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra. Es por eso que el apóstol Pablo nos enseña que toda la creación gime a una, esperando por la manifestación de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación gime, debido a la maldición del pecado en el mundo de hoy, esperando por ese día cuando Jesús redima lo que Él compró muriendo allí en la cruz. Seguimos leyendo y nos dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos cosieron hojas de higuera, mostrando esfuerzo por su trabajo para cubrir así su culpa. Pero eso no era suficiente. Dios les dio pieles, mostrando que para cubrir la culpa tenía que existir un sacrificio. A los animales, Dios los sacrificó para poder darles a ellos las pieles. Y este fue el principio del concepto del sacrificio y del derramamiento de sangre por los pecados. Más adelante, Dios lo dice claramente: sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La maldición había llegado. La aflicción por el pecado, el tener que conseguir el pan con el sudor de su frente. El hombre hubiera sido muy tonto si hubiese corrido hacia el jardín para tomar del fruto del árbol de la vida y así vivir para siempre en esa condición miserable. Para salvar al hombre de sí mismo, Dios lo saca del jardín y puso unos querubines que guardaran el camino por donde el hombre pudiese volver, y así de esa manera pudiese comer del árbol de la vida y seguir viviendo en esa condición de aflicción y de miseria. Porque Dios quiere que vivamos no en esa condición, sino en esa tierra que es renovada bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Y es en esa tierra en la cual el pecado, la culpa no existe, el pecado se ha ido, y en la cual viviremos y reinaremos con él. Pero Dios tenía que proteger al hombre de sí mismo. El querubín puesto allí no es realmente el juicio de Dios, no. Es la protección de Dios. Es Dios protegiendo al hombre de su propia estupidez. Sería horrible vivir para siempre en este cuerpo que se corrompe como resultado del pecado, y en este mundo que se ha corrompido por el pecado. Por eso es que Dios protegió al hombre. Finalmente, Dios trasplantó el árbol de la vida y ahora está en el centro del paraíso de Dios. Jesús dijo a aquellos en Éfeso, como relata el libro de Apocalipsis: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y se nos dice que el árbol crece a ambos lados del río en el cielo, con 12 clases de frutas, y que sus hojas son para curar a las naciones. Hay mucho sobre horticultura que nosotros no sabemos. Mucho sobre nuestros cuerpos que tampoco conocemos. Hay muchas cosas que son realmente interesantes, que están reservadas para nosotros. A medida que seguimos a Jesucristo, que nos traerá a ese momento cuando el pecado y sus resultados, la maldición y el dolor, han de ser definitivamente quitados. Un lugar donde Dios tuvo la intención de empezar un mundo gobernado por Jesucristo en rectitud y paz. Un mundo que no estará gobernado por hombres avaros, destruidos por la codicia, sino que viviremos juntos en una hermosa armonía, donde todo el reino del comercio será totalmente acabado. Y donde nos dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Todo lo que se pedía era labrar el jardín que Dios había creado. Estimado oyente, le invito a que me acompañe en una breve oración. Padre, te agradecemos por tu amor y por tu Espíritu Santo que ha venido a revelarnos tu gran amor. Te agradecemos, Señor, por el poder de elegir que tenemos. Aunque a veces nos atemorizamos por su grandeza, cuando comprendemos la capacidad que tenemos de escoger nuestro destino eterno. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos escogiste, tú nos ordenaste para que seamos tus discípulos y que produzcamos ese fruto perdurable. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude mientras intentamos entender tus planes y propósitos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.